Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna, donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí como todos los martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. El día de hoy con nuestros compañeros Andrés Reyes Villanueva, Sonia Ivón Castillo González, Joaquín Pérez López y Juan Manuel López López, quienes son integrantes de dos asociaciones que hacen actividades aquí en la delegación Popopar Delicias del municipio de Atlautla, tanto la Asociación Civil, que es la Federación Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, AC, Comité Ejecutivo Municipal de Atlautla, y la Asociación Civil por un Nuevo Amanecer. Ellos están aquí para comentarnos y para invitarnos sobre todo a la convocatoria que han gestionado, que han organizado, que se llama Carrera con Causa por la Discapacidad y que se va a realizar el 14 de mayo en Popo Park, en el municipio de Atlautla. Todo esto con actividades que ellos gestionan y que también generan a partir de tener un interés humanitario y cultural al servicio de nuestra población, que pues sabemos que no nos gusta a veces las palabras, pero pues sí estamos abandonados por nuestros representantes políticos. Y de ahí la iniciativa ciudadana de ellos, pues de organizarse y también de conformar una red de asociaciones civiles. Quien quiera participar con ellos con este fin humanitario, pues para realizar y convocar con la intención de atender pues muchas acciones, actividades de la población de este Distrito 21, que bueno, hemos tenido pláticas varias al respecto y una característica pues principal que sabemos todos nuestros pobladores de esta región, es que al día de hoy pues hay muchos profesionistas de diferentes edades, generaciones, que pues ya desborda ese interés profesional, ese interés por tener una mejor calidad de vida y también un interés de que pues las generaciones que van naciendo, los niños, mujeres y en este caso pues la población con capacidades especiales sea atendida, puesto que de alguna manera varios hemos gestionado con nuestros representantes, incluso federales, diputados y etcétera, y pues muchas veces queda ahí la gestión sin tener respuesta, y por eso el día de hoy están aquí ellos para comentarnos de esta convocatoria. Pues buenas tardes a mis compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, principalmente por esta gran invitación que pues nos honra venir aquí en tu cabina a informar, ¿no? A dar a conocer más que nada el proyecto. Claro, y bueno, para esto a mí me gustaría que conocieran pues los perfiles profesionales de ellos, que ya tienen trayectoria en este asunto. No es la primera actividad que realizan, esta carrera con causa por la discapacidad. Andrés, empezamos contigo, por favor. Muchas gracias por la invitación, por abrir el espacio y pues estamos aquí presentes para poder dar a conocer nuestra convocatoria. Exactamente, mi nombre es Andrés Reyes Villanueva, yo soy originario de la delegación de Pocopar y pues yo soy el fundador de Asociación Civil por un Nuevo Amanecer, asociación que ahorita está organizando la carrera en conjunto con los otros compañeros de la asociación. Pues nosotros venimos invitando a todas las personas para que conozcan un poco de los proyectos que nosotros tenemos como asociación. Ahorita tenemos este proyecto el día 14 de mayo en la delegación de Pocopar. Va a iniciar a las 8:30. Es una carrera atlética. Esta carrera tiene dos fines. Incentivar para que hagan deporte en la población y también va a ser con causa, ya que vamos a donar, al término de la carrera vamos a donar sillas de ruedas para personas con alguna necesidad en el tema de sillas de ruedas. Ya tenemos los perfiles de las 4 personas que van a ser beneficiadas y pues ahorita estamos invitando a todas las personas que les guste correr para que se inscriban, que nos apoyen. Van a tener su reconocimiento, van a tener su trofeo y van a tener su medalla, su hidratación como parte de la carrera. Claro. Pues Sonia, Ivonne Castillo, ya la hemos tenido por acá, pero qué mejor que los que no la conocen la recordemos. Sí, muchas gracias, Angélica. Mira, su servidora, la licenciada Sonia Ivonne Castillo, para servirles. De Tlautla, Estado de México. De ahí, nosotros venimos representando a la Federación Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, ACE. Nos hacen la invitación desde Metepec y ya de ahí se forma lo que es un comité ejecutivo municipal en Atlautla. Ahí en Atlautla lo que nosotros hacemos, pues, más que nada es la defensa, ver algunas estas cuestiones de vulnerabilidad y sobre todo de cuestiones en donde nuestros derechos han sido, pues, desafortunadamente por servidores públicos, pues, rezagados o discriminados. Realmente, pues, dentro de la trayectoria que tenemos, pues, es realizar cursos de capacitación, cursos de pláticas, mesas redondas, en materia de derechos humanos, en materia de la constitución política hacia jóvenes, niños, adolescentes y adultos mayores. Sin destacar tampoco esta cuestión de que, pues nos unimos aquí con el compañero Andrés, con la Asociación Nuevo Amanecer, para poder llevar a cabo, pues, esta carrera con causa. Es con causa precisamente por la situación de la vulnerabilidad que existe en la discapacidad de nuestra zona. Claro, y aquí el compañero Juan Manuel López, ya una trayectoria en este trabajo de gestión. Sí podríamos decir que Juan Manuel ha caminado el distrito electoral, pueblo por pueblo, calle por calle, y no lo estamos lanzando de candidato, ¿verdad? Simplemente ciudadano que está, pues, ya atendiendo. Platícanos ahora sí que está esta historia, Juan Manuel. Bueno, mi nombre es Juan Manuel López López, soy oriundo de Ozumba, en el Estado de México, y en efecto lo que nos ha llamado la atención desde hace 4 años es el abandono que tenemos por parte de las autoridades con respecto a la ayuda y al llegar programas de todo tipo, no solo deportivos, sino también culturales, sociales, entre otras causas. Eso es lo que nos lleva precisamente a llegar aquí con las asociaciones civiles y obviamente con la invitación que tenemos de las personas de Metepec, de la licenciada Sonia Ivonne, que está al frente del Comité Municipal de Derechos Humanos en Atlautla. Pues damos a la pauta ahora con Andrés, Un Nuevo Amanecer, para empezar a fundamentar esas características de ayudar a las personas con capacidades diferentes y obviamente que necesitan mucho el apoyo, ya que en ocasiones lo que son los DIF municipales o lo que son las direcciones a su cargo, pues no llegan a toda la población y lamentablemente pues se olvidan también que las asociaciones civiles son parte fundamental y que tendrían que estar en conjunto con ellos trabajando para poder ayudar a las personas que más lo necesitan y a las cuales se han olvidado. Esa es la razón por la cual hoy, pues, invitamos a toda la gente a que se nos unan, participe con nosotros este domingo 14 de mayo en esta carrera con causa. Gracias. Claro, Licenciado Joaquín, bueno, Joaquín para los cuates, porque aquí estamos en plan de iniciativa ciudadana, ya sabemos que eres abogado, pero platícanos, ¿cómo es tu colaboración con los compañeros de esta red de asociaciones civiles? Sí, Angélica, muchas gracias igual, pues de nuevo, gracias por estar aquí, que me permiten estar aquí de nuevo. Pues les comento igual que pues pertenezco a, bueno, como usted lo menciona, pues ahorita tengo la profesión de abogado, pero más que nada ahorita estamos en la cuestión social, ¿no? Vamos, que tenemos como ciudadanos, es un proyecto impulsado gracias a dos asociaciones que nos decidimos a bien unir para gestionar proyectos en beneficio de la comunidad. Este es uno de ellos, la Carrera con Causa. La Carrera con Causa, como ya lo comentan mis compañeros, que va a ser el día 14 de mayo en Popo Park, que espero que haya mucha asistencia por parte del público para que nos apoyen bastante, ya que, como lo menciono, es con causa para apoyos de sillas de ruedas y pues apoyar, ¿no?, a los grupos vulnerables que así lo requieren. Es un apoyo que pues a lo mejor pues muchos lo necesitan, y pues estamos haciendo llegar estos recursos, estos apoyos, para que pues la gente viva, tengamos una vivencia más cómoda, más acorde, ¿no?, más adecuada. Y pues esperemos contar con mucha participación, porque pues es un proyecto que tenemos, y pues se vienen más proyectos más adelante, a futuro, y pues estamos trabajando en pro de la sociedad. Claro, pues de esto vamos a seguir comentando a detalle con nuestros invitados de hoy en el siguiente bloque. No se vayan, aquí seguimos, vamos a los anuncios a la comunidad, sin antes recordarles que por favor esperamos sus comentarios de los radioescuchas al teléfono de cabina de La Voladora 597-978-5252, al número WhatsApp 5540-615459. Y bien, también pueden enviar un mensaje a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como La Voladora Radio, o a la página web www.lavoladora.org, o si prefieren directamente al WhatsApp del programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, 5514-8773-71, con su servidora. Y bueno, regresamos para entrar a detalle de esta convocatoria. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Thank you. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí estamos con nuestros compañeros de las asociaciones que están convocando y que organizaron esta carrera con causa por la discapacidad. Y bueno, platicando ya previo a conocernos, previo a hacer la difusión de este, pues sí, un gran evento en la delegación Popo Park del municipio de Atlautla, quienes pues pocas veces como ciudadanos pobladores damos cuenta de pues un evento importante que convoque a nuestro público en general. No es necesario que tengamos una discapacidad especial o que seamos un gran atleta, a lo mejor es la primera vez que vamos a correr o trotar. El asunto es la solidaridad con este objetivo de hacer pues una integración de nuestra población que no solo habitamos esta geografía de Popo Park, la delegación Popo Park Delicias en Atlautla, sino también pues vemos las bondades y los beneficios de esta convocatoria, puesto que pueden asistir niños, y un evento enfocado hacia la salud a través del deporte, a través de la asistencia social, a través de atender a públicos poco atendidos como las personas con discapacidades especiales. Y bueno, resaltando que más allá de un trofeo de oro o de plata, pues ellos tendrán el beneficio de un aparato ortopédico, digamos, puede ser una silla de ruedas en este caso, que sabemos que es esencial, indispensable para su vida diaria, para su funcionalidad en la vida diaria. Y de ahí, bueno, nace la iniciativa con los compañeros. Gestiones se han hecho muchas con los políticos que nos representan a nivel estatal, federal, municipal, ¿no? Directamente la cercanía con el diputado de la Cruz, con la diputada también Graciela Ortiz, y que bueno, han quedado ahí esas peticiones, esos folios han quedado ahí, pues no sabemos cuándo va a haber respuesta, y pues la gente necesita su silla de ruedas, ¿no? Quien le apoye para poder tener una vida digna, que nos atiende el cuarto constitucional de entrada, y que nuestros compañeros, pues bueno, nos van a decir precisamente cuál es el motivo principal que los mueve a hacer esta gran labor con la ciudadanía. Pues, efectivamente, Andrés Reyes, la participación por parte de Fundación por un Nuevo Amanecer. El motivo principal de crear este proyecto fue porque hay una necesidad dentro de la población. Hay una necesidad que nosotros, al caminar, al conocer los casos de las personas, nos damos cuenta que no han sido beneficiadas durante muchos años. Han hecho sus trámites, pero no han sido beneficiadas. Yo en lo personal cubro un protocolo con cada una de las personas. El protocolo es conocer su historia, conocer su documentación que les acredita que necesitan de ese aparato funcional. Entonces, al darnos cuenta de que hay una necesidad dentro de nuestra comunidad, pues nosotros como organización social tenemos ese objeto de poder crear algún proyecto para poder terminar beneficiando a las personas. Entonces nosotros como asociación civil nos sentamos con los compañeros y realizamos este proyecto. El objetivo pues es beneficiar principalmente, pero a su mismo tiempo estamos apoyando el deporte, le estamos abriendo los espacios para que puedan correr. Tenemos ya una ruta marcada, tenemos el protocolo como tal de seguridad pública, tenemos el protocolo de protección civil. Entonces nosotros estamos haciendo este proyecto lo más consciente para todas las personas. Entonces pues ahorita el principal objetivo es poder beneficiar a las personas que necesitan esa silla de rueda, ya que, como le comento, nos han hecho la mención que no han sido beneficiadas, han metido su documentación, han hecho la gestión con las instituciones, pero no han sido beneficiadas. No sabemos cuál sea la situación, pero bueno, nosotros como asociación civil entramos y ahorita estamos creando este proyecto de la carrera para poder ayudarlas. Entonces, pues los seguimos invitando que conozcan un poquito de nosotros, que nos sigan en redes sociales como Asociación Civil. Aparecimos en Facebook por un nuevo amanecer AC, y bueno, tenemos ya ahí un historial de varios proyectos. También tenemos, pues hay donación de medicamentos, tenemos algunos proyectos que venimos ya trabajando desde hace algunos años, y bueno, pues ahí estamos presentes por si alguien de los que nos escuchan se quieren sumar a este tipo de causas. Los esperamos el día 14 para que se den cuenta. Ese mismo día vamos a entregar las sillas de ruedas, van a estar presentes las personas que van a ser beneficiadas. Entonces, pues el objetivo principal es poder apoyar a esas personas, abrir los espacios para los corredores, también incentivar a hacer deporte, y bueno, pues es parte de lo que nosotros venimos realizando. Claro, porque comentábamos también, ¿verdad? De repente todos hemos tenido una emergencia clínica o médica y a correr a la Ciudad de México, ¿no? Aquí tenemos muchos médicos profesionistas de la salud y pues tampoco tienen una oportunidad. Pareciera ser que, bueno, lo digo porque el mundo debe saber que por acá hay muchos profesionistas en distintas áreas, y que bueno, la motivación de nuestros compañeros presentes hoy en estas asociaciones civiles, pues es organizar y saber que existe alguien a quien pedir auxilio en un momento dado, no tener que ir hasta la Ciudad de México en caso de una emergencia, y pues darle esa oportunidad a nuestros profesionistas de por acá, atendiendo estas garantías individuales de nuestros derechos humanos que nos marca, bueno, el cuarto constitucional de nuestra Carta Magna, pero también nos lo encontramos nosotros en el primero al 29 constitucional. Y bueno, es importante comentarlo porque pues nosotros emitimos un voto para nuestros representantes, y esto implicaría hacer una gestión, que es lo que están haciendo nuestros compañeros de Por un Nuevo Amanecer y por esta fundación que representan los compañeros Joaquín, Sonia, en relación a la defensa de los derechos humanos. Sabemos que existe en la Secretaría de Salud a nivel federal pues estos beneficios para esta población con capacidades distintas, lo cual no hay un enlace de gestión con los municipios. Entonces, pues Sonia, ¿cómo se hace esta defensa de estas garantías individuales que vienen en relación a pues nuestro no seguir promoviendo la discriminación, tener una vida digna, y la razón por la cual están ustedes apoyando también esta convocatoria? Sí, Angélica. En efecto, mira, nosotros comulgamos con los objetivos sociales de la Asociación Civil Un Nuevo Amanecer. Es por eso que pudimos unir, pues más que nada, el proyecto, porque nuestros objetivos sociales van de la mano. Dentro de lo cual son estos objetivos, pues es estimular el deporte, la reducción de adicciones en la zona norte de aquí de la delegación. De la delegación, y sobre todo también hay una parte aquí de los objetos sociales que es pues más que nada proyectar talentos. Hay mucho talento deportivo dentro de lo que es la región, y que no ha sido motivado. Ese talento deportivo que se queda ahí estancado, y que pues también nuestras autoridades a lo mejor he observado que no le dan más que nada el enfoque, o no está la estimulación hacia estos deportistas. Y sobre todo pues la prevención del delito. El deporte es parte de prevenir el delito y es parte de nuestros objetos sociales, así como pues la salud, que pues siempre haciendo deporte pues se tiene una mejor salud. Claro, sobre todo los jóvenes. En esta delegación Popo Park Delicias hay un lugar que se llama San Juan, ¿verdad? Un pueblo muy bonito, una iglesia, bueno, esplendorosa, la verdad. Una población muy grande a nivel infantil, también gente de la tercera edad. Y pues de repente vemos que hay un momento en que este asunto de las adicciones ha ido creciendo. Y pues es importante esos proyectos hacia el deporte, que el deporte también es una actividad cultural, y que, bueno, insistimos, nuestros representantes municipales y a nivel federal, pues nos tienen abandonados como población. De ahí, bueno, estaremos insistiendo con nuestros compañeros en el siguiente bloque, la importancia de esta convocatoria. No se vayan, regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Son las 4:30. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Aquí estamos otra vez con nuestros compañeros. Bueno, pues la verdad es bien importante que los pudiéramos acompañar en esta carrera. Importante porque hay muchas cosas a resaltar, supongo que en otros municipios, pero bueno, quien habitamos el municipio de Atlautla, sabemos que hay una ley de cultura física y deporte, de lo cual pues Juan Manuel nos va a comentar a detalle, por favor. Sí, en efecto, Angélica, cada municipio tiene un INCUFIDE, un Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Este en su labor fundamental, en el artículo 2 y en el inciso 1, dice que es fomentar el desarrollo de la cultura física y deporte en todas sus manifestaciones y expresiones de manera óptima, equitativa y ordenada. Este instituto, al ser creado, se ha olvidado un poquito de lo que son las capacidades diferentes. Y obviamente ha sido precisamente porque no hay autonomía de lo que es el director del INCUFIDE, sino que todo depende directamente del presidente municipal. Y si éste, a su bien en cabildo, decide dar apoyo a las características sociales que el propio instituto promulgue o pida, pues está en ellos, los regidores, el presidente municipal, el síndico, decir sí o no. Precisamente por esta la razón que las asociaciones civiles nos damos a esta tarea. Al ser olvidados por parte de lo que son las presidencias municipales, y obviamente al ser el INCUFIDE mermado por las características del cabildo, pues la asociación civil entra como un gran trabajo. De hecho, debería estar en coordinación cualquier asociación civil en cualquier municipio con el INCUFIDE para dar pauta a lo que ellos mismos están estipulando. Y no solo es la competitividad o las competencias, sino también evitar la violencia, evitar el inducimiento de las personas hacia lo que son los vicios y cualquier otro tipo de sustancia que puedan todos los seres humanos ingerir que causen daño a nuestros cuerpos. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros estamos en todo esto, promulgar y ver que exista de verdad una cultura física y de deporte en lo que es nuestro municipio. Claro, además está más que comprobado científicamente en la actualidad que la práctica del deporte fortalece nuestra capacidad neuronal, no es ajeno a nuestra nuestra capacidad intelectual. Y de ahí, bueno, yo también creo que es importante invitar al presidente municipal que pudiera correr, ¿verdad?, en esta convocatoria, que no es cosa sencilla hacer ejercicio, trotar. Hay toda una capacitación, una forma de hacerlo. Y pues convivir con su comunidad del municipio de Atlautla es muy importante, porque comentaba yo, estamos acá en proceso de elegir a nuestro nuevo gobernador, gobernadora, quien sea el candidato o candidata, y a veces damos el voto y ya se olvidan, ¿no? Hace 3 años dimos el voto para nuestro representante del estado, gobernador, y seguimos olvidados, no es un reclamo, no nos quedamos en la queja, porque por eso están estas iniciativas el día de hoy con los ciudadanos, a beneficio y acompañando a públicos pues más desatendidos que los que pudiéramos tener unas capacidades normales, ¿verdad? Joaquín, ¿cómo ha sido tu participación jurídica o como ciudadano en esta red, en esta nueva organización con estas asociaciones civiles? Sí, pues como les mencionaba, pues yo soy ahorita en el integrante de la Federación Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, AC, específicamente en el grupo territorial del Atlautla, Estado de México. Y pues como lo refería anteriormente, pues yo soy abogado de profesión, tengo el área jurídica de esta asociación, y pues tuvimos a bien de juntarnos estas dos asociaciones para sumar proyectos, ¿no? Dentro de nuestros proyectos, como ya a mí lo mencionaba, tenemos el de cultura, el de deporte en algunas ramas de nuestra asociación, y tenemos el área jurídica para que la ciudadanía conozca nuestros derechos humanos que como personas tenemos, que nos rige nuestra constitución, entre ellas el deporte pues es muy importante, un derecho humano que tenemos a la cultura y al deporte. Entonces pues esta es una gran oportunidad para que todos nuestros ciudadanos y vecinos de la comunidad pues nos acerquemos a participar en estos proyectos que pues hacemos y organizamos en beneficio para una mejor salud, un mejor deporte, como ya lo mencionaba mi compañero, alejar igual a los jóvenes de las drogas, de los vicios, gracias a estos deportes, que si bien algunas veces, como ya lo mencionamos también, pues nuestros gobernantes pues no hacen a lo mejor mucho caso en estos aspectos, pero también nos corresponde como sociedad coadyuvar con ellos para apoyar y hacer un equipo mayor, un equipo mejor, para que estos como sociedad seamos mejor, ¿no? Seamos mejor cada día, y pues podamos apoyar como sociedad, como seres humanos a nuestra comunidad, a aportar este granito de arena, ¿no? En esta labor, y pues podamos con esto impulsar el deporte, gracias a con apoyo de nuestras autoridades y con apoyo de la ciudadanía en conjunto para una mejor resultado. Claro, pues bueno, al margen de todo esto que implica trabajo, gestionar, hay quien les da un donativo, ¿verdad? Porque pues a la gente es un servicio gratuito, que dices, pues voy a ir a la Ciudad de México a la gestión, implican los pasajes, implica... Pues sí, es gratuito, pero se les pide siempre un apoyo, ¿no? Un apoyo para que les llamamos nosotros siempre, que son cuotas de recuperación. Cuotas de recuperación, como usted bien lo menciona, ¿no? Para traslado, para traslado. Muchas veces tenemos que trasladarnos a la Ciudad de México o a otros lugares donde tendríamos que llegar o acercarnos para estos apoyos. Entonces pues se le pide a la ciudadanía muchas veces una cuota de recuperación, que es más que nada para solventar, digamos, esos gastos de traslado y todos esos, más que nada. Pero bueno, y al margen de todo esto que implica, la verdad, un gran trabajo, desgaste y demás, supongo que han tenido momentos memorables, momentos de alegría, que es lo que pues finalmente impulsa para continuar en este arduo trabajo. Andrés. De nuestra parte como asociación hemos tenido sí muchos momentos muy importantes que nos han motivado para seguir haciendo nuestra labor. Especialmente yo tengo el apoyo con sillas de ruedas. Hace un año En el mes de junio hicimos un donativo muy grande en la Ciudad de México, donde nosotros trasladamos a todas las personas a recibir su silla de ruedas en la Ciudad de México. Ese día empezamos desde las 7:30 de la mañana a trasladar a las personas, a recogerlos en los diferentes puntos, en Atlautla y en Uzumba, y de ahí los trasladamos a la Ciudad de México. Y pues hicimos todo el proceso, el registro, mandar solicitudes, hicimos todo el proceso nosotros como asociación. Y al final, cuando nosotros llegamos ya con las personas que ya traían su silla de ruedas nuevas, el agradecimiento de las personas. Creo que eso es lo que nos motiva a nosotros como asociación, como grupo que venimos trabajando los objetos sociales del asistencialismo, el agradecimiento de las personas. En esa ocasión se nos quitó el cansancio, de no haber comido nosotros durante mucho tiempo por haber estado organizando. Nos quedamos con el agradecimiento de todas las personas que beneficiamos. Creo que en todos los proyectos que nosotros hemos hecho algún cambio, hemos apoyado con algo, siempre el agradecimiento de las personas es lo que nos motiva para crear nuevos proyectos o para seguir ayudando. De parte de los compañeros, siempre hemos visto eso y hemos hablado eso. El agradecimiento que nos llevamos de las personas al finalizar un evento o un proyecto, creo que es lo que nos motiva y nos da más fuerzas para seguir creando más proyectos y seguir ayudando. En este proyecto, que realmente fue un combo de beneficio, ¿no? Dices, en este caso fueron sillas de ruedas y demás. ¿Qué momento, qué experiencia significativa te convoca de alguna persona que lo recibió, que tú decías realmente lo necesitaba y pues ese agradecimiento humano? Sí, hay una persona, es del municipio de Uzumba. La señora desafortunadamente ya perdió la vista. Y ella, el agradecimiento de tomarnos de la mano porque no nos puede ver, ella nos tomaba la mano y nos decía: muchas gracias, porque yo necesito mucho mi silla de ruedas, yo necesito para trasladarme. Ella vive en Uzumba y se traslada al municipio de Atlautla y no se traslada por falta de recursos, pues yo creo en un taxi o en un carro, la trasladan así en su silla, caminando. Entonces ella es una de las personas que nos ha motivado para seguir haciendo estos proyectos. Y bueno, a nuestros abogados, porque Sonia, Juan Manuel y Joaquín pues son abogados. Este ejercicio del primero al 29 constitucional, que nos toca las garantías individuales de los mexicanos en relación a nuestros derechos humanos, la vida digna, la no discriminación, el derecho a la recreación, porque también más allá de, bueno, la salud, el deporte, y te vuelves más inteligente, ¿verdad? Porque las neuronas se activan, pues es bien importante estar contentos, ¿no? Recrear estas convocatorias que ustedes hacen de las carreras, supongo que debe ser de gran algarabía. Platíquenos alguna experiencia que ya han tenido en sus proyectos. Bueno, en lo particular, yo me dedico un poquito a lo que es la formación de jóvenes en el básquetbol. He tomado pequeñitos desde los 3 años y no se imaginan lo formidable que es ver a ellos desarrollar sus capacidades con el uso psicomotriz, porque la mayoría de las veces llegan los niños a la escuela primaria o secundaria y suena chistoso, pero no saben ni cuál es el pie derecho, ni cuál es el pie izquierdo, ni la mano derecha, ni la mano izquierda. Y verlos aquí trabajar día con día, llevarlos a los torneos que los realizamos en diferentes lados, en las comunidades aledañas, municipios de Tepeclixpa, Ameca, Uzumba, Atlautla, pues es hermoso. Como ver también que incluso los padres de familia pues confían en nosotros, ¿no? Para poderlos trasladar y hacernos responsables de ellos desde lo que es la salida hacia el regreso a casa después de los juegos, pues es de verdad hermoso, ¿no? Ver cómo incluso el papá se adentra con ellos a gritar, a apoyarlos, ¿no? Que más que nada es eso, buscamos que sea un apoyo, no un grito de frustración o de sacar ahí las cosas que traemos entre semana. Por el contrario, buscamos que el niño se desarrolle en todos los aspectos, tanto sociales como deportivos. Es decir, eso los va a llevar a sociabilizar con personas de diferentes lados y obviamente pues a integrarse a la sociedad. Claro. Sonia, brevemente para ir a nuestro siguiente bloque y a nuestros anuncios a la comunidad, las chavas, las adolescentes, tú estás muy en contacto con ellas porque tienes una hija adolescente. ¿Cómo es esa alegría, esa algarabía de saber que pues la mamá está bien movida haciendo cosas por la comunidad? en esta carrera? Platícanos, por favor, ¿cómo reaccionan ellas? Sí, Angélica, sí, efectivamente, mira, trabajar con la juventud y la niñez, pues, más que nada nos hace crecer como seres humanos. Al menos a mí, de manera personal, pienso que la calidad humana viene desde ahí, desde cuando das los valores y vas predicando con el ejemplo, que llevas, pues, a lo mejor esta situación de educar, ¿no? Yo tengo muy en claro que la educación es la base de la formación de un niño con valores y a lo mejor principios, porque realmente actualmente observo y pues me da mucha tristeza que la base de la sociedad es la familia y ya está muy muy muy deteriorada, muy destruida. Y estos eventos pues también nos ayudan a fortalecer a la familia, a unir a los hijos, a los adolescentes. En situación personal, pues les da mucha alegría saber de que pues uno es dinámico, a lo mejor proactivo, en este sentido de que podemos acercar, ¿no? Acercar estos proyectos y poder nosotros hacerlo pues de la mejor manera posible. Hacerlo una realidad. De eso vamos a regresar en nuestro último bloque. Por favor, no se vayan. Vamos a escuchar las conclusiones de esta gran convocatoria. Nuestra convocatoria, que es la carrera por la causa en Popo Park. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por la Voladora Radio. Domingos de rock clásico por la Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Importante estar el 14 de mayo en esta fiesta del deporte con la convocatoria que nos están invitando nuestros compañeros el día de hoy. A pesar de eso, ¿verdad, Juan Manuel? A pesar de lo que un deportista necesita y que pues a veces o muchas veces no se tiene. Pues sí, y hacemos la invitación a todos los municipios, ¿no? Con su Instituto de Mexiquense de Cultura Física y Deporte, pues apoyar precisamente por las características de, ¿no? Evitar la violencia, que el joven, el niño caiga en los vicios, la drogadicción, y obviamente pues para destacar y desarrollar profesionistas, incluso en el deporte, que tanto necesitamos, ¿no? Que no haya desvío de recursos como la CONADE, y más que nada pues que el municipio en el cual nosotros pertenecemos, sea Cuautla, sea Ozumba, Tepeclixpa o cualquiera de la región, pues apoye y ayude a todos los deportistas en los diferentes rubros que hay, desde el boxeo hasta el ajedrez y hasta nuestros juegos tradicionales. Entonces, pues invito yo en este caso a los presidentes municipales y a los directores del INCUFIDE a que se sumen con nosotros, no solo para este 14 de mayo, sino en lo subsecuente, para dar la ayuda a los deportistas que tanto la necesitan. Sí, por lo menos un vasito con agua. Oigan, la hidratación para un deportista es indispensable, ¿verdad? Conocemos, por ejemplo, en Chihuahua, las corredoras tarahumaras corren sin tenis de marca y pues ahí están en los primeros lugares del mundo. Entonces esperamos que por acá pues también con este apoyo de la pues de la ciudadanía, yo ya no digo comunidad porque es una palabra muy trillada, sino con el apoyo de la iniciativa ciudadana, pues tengamos representantes del deporte importantes en el básquetbol, en la carrera, en la natación, en lo que ellos decidan, los jóvenes, ser apoyados. Y bueno, importante también, Sonia, considerar, ¿verdad?, quede quien quede como gobernador, quede quien quede como representante político, hemos seguido trabajando, ¿sí? O con quien ha estado, se ha ignorado o se ha atendido al público, y esperamos de verdad que pues llegue a sus oídos, que la gente está, los profesionistas de este distrito electoral, están trabajando por su ciudadanía, por sus niños, por la gente con discapacidades diferentes, por los jóvenes, por las mujeres, por los ancianos, por los animales también, por recuperar nuestro ecosistema, a pesar de. Pero pues ya no podemos seguir así. Ya esto colapsa, muchos profesionistas viven en esta zona. Las necesidades suman en cuanto a buscar una mejor calidad de vida. Y pues, Sonia, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, Angélica, para concluir, pues es importante, ¿no? Estar así ahí en el evento, ver realmente que es una realidad lo que estamos diciendo, destacar también que pues estamos en la lucha perseverando, que cuesta trabajo, sí cuesta, pero por eso estamos aquí perseverando, y sobre todo, bueno, tratar como bien lo comentó el compañero Joaquín, nuestro granito de arena que se vea plasmado. Y pues estamos dando la invitación para el 14 a todos tus radioescucha. Son bienvenidos, por supuesto, y ahí vamos a estar atendiéndolos. Claro, y además destacar, por favor, esto es sin fines de filiación política, tampoco son actividades lucrativas. Andrés, danos detalle, por favor, de este evento. Claro que sí, muchas gracias. Es muy importante recalcar esa parte, ¿no? Todos los proyectos que como asociación civil venimos realizando es sin fines de lucro ni político. Entonces, pues, invitarlos a que nos estén siguiendo en redes sociales. Nosotros aparecemos en Facebook como Por un Nuevo Amanecer, AC, y en el Facebook personal, Andrés Reyes. Cualquier dato para la carrera, inscripción, al 55 10 67 61 75, ya sea por WhatsApp o por llamada, ahí pueden inscribirse o directamente con la página de Por un Nuevo Amanecer hace. Compañero Joaquín. Sí, pues agradeciendo, últimamente ya terminando, pues agradeciendo este espacio y a todos los radioescuchas, que ojalá y permitan darse tiempo y que nos apoyen ese día, estén con nosotros apoyándonos, porque si bien ya lo dijimos, es con causa esta carrera que se está organizando, y pues es para beneficiar a muchas personas que lo necesitan. Entonces, pues concluyo en eso, agradeciendo este espacio, agradeciendo la atención, y pues esperando contar con su asistencia y con su apoyo ese día. Los datos de contacto para nuestra Asociación de Derechos Humanos, que al cual pertenezco, es el 55 46 99 0414, en el cual igual nos pueden marcar y podemos dar información y inclusive por parte de para la carrera. Claro, pues estaremos ahí el 14 de mayo en Popo Park, pues participando en esta carrera con causa por la discapacidad. Y pues muchas felicidades para esta gran fiesta del deporte. Nos hace mucha falta a todos. Hasta pronto a nuestros radioescuchas. Nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl. Hasta pronto. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.